reí con tu risa, lloré con tu llanto. Vi que tus sueños se están derrumbando. La vida no es fácil, lo sé. Sientes que el mundo no tiene sentido y en tu interior va creciendo el vacío. Vas preocupado buscando el camino y hay algo que debes saber. Cuando estés mal, cuando estés bien, si sale el sol o no lo ves, cuando parece todo ir bien o cuando todo está al revés, si te sentís en soledad o con amigos siempre estás, debes saber, puedes confiar en mí. Lo has intentado ya una y mil veces, las puertas se cierran y todo oscurece. Tanta tristeza y dolor te estremecen y hay algo que debes saber. Cuando estés mal, cuando estés bien, si sale el sol o no lo ves, cuando parece todo ir bien o cuando todo está al revés, si te sentís en soledad o con amigos siempre estás, debes saber, puedes confiar en mí. Cuando estés mal, cuando estés bien. Sentís en soledad o con amigos siempre estás, debes saber, puedes confiar en mí. Cuando estés mal, cuando estés bien, si sale el sol o no lo ves, cuando parece todo ir bien o cuando todo está al revés, si te sentís en soledad o con amigos siempre estás, debes saber, puedes confiar en mí.